naves. Se han quedado en el planeta para ayudarnos a todos los que nos hemos distorsionado de alguna manera. Sabemos por los libros anteriores que un grupo de ellos, sí salieron de las naves, pero cuando comenzaron a percibir que podían distorsionarse, decidieron ir a vivir en las profundas cavernas de cuarzo ubicadas en los dos polos. Estos seres son los Ceramitas Ayaplianos. Otros se quedaron en el exterior y se contaminaron con el virus, distorsión y ambición. Estos son ustedes, Ayaplianos humanos. Tenemos aquellos que para no continuar distorsionándose se fueron a vivir a las profundas cavernas que existen en el Polo Sur. Cuando llegaron allí, construyeron una ciudad nave que hasta ahora los alberga. Estos somos nosotros los 144 Elohim Ayaplianos. Y por último tenemos a los 33 grises reptilianos, Nefilins, los cuales se separaron de nosotros los Elohim Ayaplianos y se fueron a vivir a las cavernas más profundas del planeta. Continúan diciendo, al separarse los continentes, los grises reptilianos se reubicaron en las cavernas profundas que hay abajo del continente australiano. Ellos, al igual que nosotros los Elohim, también viven en una ciudad nave, la cual se desplaza a través del electromagnetismo. Es importante no confundirnos y saber quiénes somos cada uno de nosotros. Como ven, existen algunas diferencias marcantes, como textura de la piel, ojos, manos y pies, etc. Sobre todo manera de proceder en relación con ustedes, los humanos del exterior. Continúan hablando. Trataré de resumir lo que ellos me dijeron y las impresiones que experimenté. La comunicación es totalmente telepática y los Elohim me dicen que entre ellos mismos existen pequeñas diferencias, porque la evolución no fue igual entre los Elohim. Me dicen también que comencemos por las preguntas y que después me llevarán a conocer la ciudad nave en la cual ellos viven y se desplazan. Siento mucha paz y armonía en el ambiente, estoy tranquila y muy contenta por esta oportunidad, siento un enorme amor por todos los presentes y sé que somos hermanos de especie. Mis recuerdos son nítidos y claros. Somos uno. La mirada de los Elohim es tan dulce, tan amorosa. Son bellos, delicados y muy sutiles. A partir de hoy haremos un trabajo en conjunto. Les pregunto a los ceramitas, ¿por qué tenemos que estar todos juntos? Me responden, así estaremos en el futuro, ya hemos comenzado a realizarlo. Somos los mismos que llegamos hace 600 millones de años, nos separamos por la distorsión, pero nos uniremos en el futuro, solo así podremos salir y regresar a donde pertenecemos. Nos miramos y sentimos que todos estamos juntos.